Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Comenzando un nuevo episodio de Cerro a la Izquierda en esta temporada en cuarentenados, grabando cada participante desde su hogar. Un abrazo para toda la gente que escucha en este momento el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, en Concepción, así como toda la gente que está escuchando Radio Can de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Villa Olímpica, bueno, la gente que está escuchando en Spotify, en resumen.cl y en Agencia Medio a Medio. Aprovechamos también de extender el saludo hacia Chaimávida, hacia Valdivia y hacia Quillón, donde están el Gama, Robinson y Nelson. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Jano, aquí. Muy buenas tardes a la gente, igual, que nos va a escuchar en el podcast. Motivado nuevamente acá en Cerro a la Izquierda, ya haciéndome la costumbre de estar los martes y los sábados participando en esta instancia y también generando análisis y reflexiones sobre todo en este periodo de cuarentena en el cual estamos. Así que con toda la motivación en esta tarde. Sí, hola, desde Valdivia también, Jano. Aquí en una ciudad que está al borde de la cuarentena, por lo menos se rumorea mucho que será una de las próximas ciudades en cuarentenarse, pero no pasa el rumor y no pasa nada. Y nada, tratando, como decía Nelson, de darle un poquito de análisis a lo que está pasando. Hoy vamos a tener un programa exclusivamente sobre eso, que es súper importante para ir poniendo las piezas ya en orden. Porque ya llevamos prácticamente un mes desde que comenzó este estado de emergencia aquí en Chile. Les habla Gamaliel Silva y es para mí un gusto poder saludar tanto a Jano, a Nelson, a Robinson, desde los lugares en donde se encuentra respectivamente cada uno. Yo me encuentro particularmente en la localidad de Chaimávida, en las afueras de Concepción, en la última localidad de Concepción por la ruta que la une con Cabreros, así que estamos desde acá dispuestos a dar una conversación tremendamente estimulante para todos nuestros vecinos y vecinas. Esperamos. El Robinson adelantó un poco de qué se iba a tratar, así que si pueden como decir a grandes rasgos antes de ir a la pausa, ¿de qué vamos a hablar? Como bien decían, ya vamos a cumplir un mes acá en Chile en cuarentena, aproximadamente la semana del 11 de marzo, aproximadamente el 13-14 empezó la jornada de cuarentena acá en Chile. En el mundo ya empezó en el mes de febrero. Recordar que esta enfermedad partió en noviembre en China y han pasado varios sucesos que yo creo que vale la pena empezar a analizarlo, hacer una actualización y también algunos puntos importantes que han ido sucediendo. No sé, Robinson, te dejo. Yo creo que a estas alturas también hay una cuestión en la que yo quisiera hacer hincapié, que tiene que ver con las reacciones diferenciadas que hemos tenido frente a la pandemia por parte de los distintos gobiernos. Que va demostrando un poco la ideología, ¿no? Cuando nadie habla un poco de ideología frente a este tipo de situaciones que parecen ser como externas a lo político y todo lo contrario, son la expresión de definiciones políticas. A mí me parece que es evidente lo que podemos sacar como suma. Cómo reacciona un gobierno u otro dependiendo de su signo político, cómo se implementan las medidas a pesar de las recomendaciones internacionales sobre estos asuntos epidemiológicos. Así que me gustaría que conversáramos acerca de eso en lo que vamos a hacer del programa. Y para eso adelantar un poco un tema que yo quisiera traer a colación, que tiene que ver con el último paquete de medidas, el rescate económico a las pymes, o supuestamente dicho así, rescate económico a las pymes o a los independientes en el trabajo, y me gustaría también hacer un par de acotaciones sobre ese tema. De hecho, podríamos decir que es la expresión máxima de la ideología, porque ya tiene que ver con la vida misma de las personas. Así es. En una crisis sanitaria. Ya, pues todo eso y más a la vuelta de esta pausa musical, que como nosotros estamos grabando a distancia, también se ha hecho música a distancia. Escuchamos a Los Auténticos Decadentes con Juntos para Siempre, una canción también grabada en modo cuarentena, cada uno desde su casa, igual que nosotros. Vamos con eso y volvemos. Música. como un cirujano. No me obsesiono, pero tengo cuidado, porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre, de nuevo una vez más. Juntos para siempre. Aplausos a los doctores y a las enfermeras. Son propios héroes en esta pelea. Dan su vida por tu seguridad. Y si le hacemos caso, vamos todos a ganar. En esta estamos juntos y pronto saldremos. Quédate viola, que esto no es un juego. Yo te la canto y es una gran verdad. Lo único que cura es la solidaridad. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre, de nuevo una vez más. Juntos para siempre. Cerro a la izquierda. La última vez que vi a mi vecino sacar la basura con guante y barbijo, yo les digo amigo, no hace falta exagerar. Podremos saludarnos, preguntarnos cómo están. El árbol de enfrente está muy divertido. Anda sorprendido por tantos pajaritos. Debemos cuidar nuestra casa un poco más. Cambiemos la codicia por algo de austeridad. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre. Salven el planeta. Cuando pase todo, volverá la orquesta. No hay que deprimirse, hay que dormir la siesta. Clase de yoga en el comedor. Cuiden a los grandes, cuiden a los chicos. Ánimo y confianza que hay que combatirlo. Por favor, atentos y a quedarse adentro, porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre, de nuevo una vez más. Juntos para siempre. Y aunque estamos separados, los abrazos en mi corazón, no hay tiempo ni distancia para el amor. Juntos para siempre, juntos para siempre, juntos para siempre, en mi corazón. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Con los auténticos decadentes, entonces damos inicio a este nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda en modo cuarentena de esta temporada 2020. Saludando a toda la gente que está escuchando en este momento el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer en Concepción, Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Villa Olímpica y pronto otras más. Y en resumen.cl y en Spotify, donde tienen que seguirnos, igual que el canal de YouTube. Ya pues, Partamos entonces, ¿quién quiere abrir los fuegos? Podríamos partir, chiquillos, quizás contextualizando en qué está este famoso coronavirus o COVID-19 que nos tiene encuarentenados a esta altura, ya cuando ya llevamos, como bien decía, casi un mes. Yo por lo menos llevo casi un mes encerradito acá en la casa. Más o menos, bueno, el día de hoy se publicó que Estados Unidos ya superó en la cantidad de contagios. Bueno, la cantidad de contagios ya lo superaba hace rato. Pero la cantidad de víctimas, en este caso a Italia y España, con más de 20.000 muertos a causa del COVID-19. Recordar que ahora el énfasis o el giro de la enfermedad, o la, por lo menos en el análisis internacional, se ha tornado más en la situación de Estados Unidos. Vemos que la situación en España e Italia tiende a bajar un poco la cantidad de muertos. Estábamos en promedio de 800 la semana pasada, estos días entre 600 y 500 en ambos países. Pero en el caso de Estados Unidos ha habido un pic de muertos y de contagiados que ya van por los 2.000 por día, en los últimos 3 días en este caso. Así que yo creo que eso es un buen puntapié como para partir la conversa. Sin duda, Nelson, me gustaría un poco complementar lo que tú dices con respecto a las cifras de Estados Unidos, señalando de que el epicentro de la pandemia en Estados Unidos ha sido la ciudad de Nueva York y que estas cifras se han cebado con la población afroamericana en Estados Unidos, la que está representando cerca de un 40 o un 50% de los fallecidos en los diferentes estados en donde se está desarrollando esta pandemia. Según tengo entendido, el grupo con más muertos es la población latina. Sí, yo no sé si es la población latina o afroamericana. En el fondo, sea la que sea, la población más afectada es la población pobre. Eso. Que obedece mayoritariamente a esos grupos étnicos, pero a mí no me gusta etnificar mucho las cosas, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos lo suelen hacer y yo no comparto muchas de las cosas que se hacen en Estados Unidos, por lo mismo. Me parece que aquí el tema es gente inmigrante indocumentada, mayoritariamente, y gente pobre. Eso obedece justamente mayoritariamente a esos grupos étnicos. Pero aquí el tema, y se está viendo también en otros países, que esa población es la que es más vulnerable, tal vez porque tiene menos defensa, menos posibilidades de hacer cuarentena. Lo estamos viendo en Chile también. Trabaja más precarizado. Sí. ¿No? Y el acceso a un sistema de salud que depende absolutamente de tus lucas. Es incluso más terrible que el chileno. Y también muy relacionado con el tipo de ocupaciones que están desarrollando, las cuales evidentemente no son ocupaciones que puedas hacerlas a través de teletrabajo, sino que son ocupaciones que tienes que estar en tu lugar de trabajo para poder realizarlas. También ayer se supo que en Corea del Sur hay como una suerte de brote de casos de personas que habían sido dadas de alta y que volvieron a presentar síntomas, al menos unas 90 personas. Y una persona decía estadística hoy. Personas que habían sido dadas de alta sí están manifestando nuevamente los síntomas. Es que se habla hace días ya de un segundo brote de la pandemia. Exacto, sí. Y ciertas mutaciones que podría ir tomando. Es que igual tiene que ver mucho con que estáis como... Las medidas de contención son muy a la ciega porque todavía no se tiene una claridad, ciencia cierta, respecto de cuántas semanas son las que deberían estar en cuarentena ni nada de eso, sino como más bien se están tomando estas medidas para evitar cortar la cadena de contagio, pero no se ha visto como científicamente o epidemiológicamente las características de este bicho, po. Yo creo que eso es un tema, y hago hilo con lo que decía Robinson y Gama, bueno, Wuhan igual lo nombraba. El hecho de que esta pandemia te muestra un poco las dificultades, las diferencias sociales y las diferencias de clase que hace el sistema. Coincide mucho que en Estados Unidos, coincide mucho que en el caso chileno, en el caso brasileño, son justamente la población más vulnerable, la que tiene los trabajos más precarizados, la que se está infectando de forma más rápida y la que tiene la mayor cantidad de incidencia el virus en ellos, versus otras clases más o más que quizás tienen un poder adquisitivo, siendo que estas mismas son también las que han traído muchas veces el virus a los distintos países, sobre todo pensando en Latinoamérica. Pasando por ahí, por Latinoamérica, yo estaba viendo el tema, el caso brasileño, que ya van por los casi 20.000 contagios, el número de muertos está por las 1.200 aproximadamente, siendo de los países latinoamericanos el más afectado. Coincidente también el hecho de que ha sido el país que ha tomado de las medidas partió con una discrepancia entre el Ministerio de Salud y Bolsonaro con respecto a cómo tratar esta enfermedad, y yo creo que ahí vale la pena empezar a hablar un poquito para centrarnos en nuestro barrio, y aprovechamos de saludar a Angel, que se viene incorporando al programa. obviamente ustedes esto lo van a, no lo van a poder ver, nosotros lo estamos viendo, lo estamos grabando, pero Angel, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. Hola Jano, hola Nelson, hola Robins. Y está Gama también, que está... Así es. Saludos, Angel. Gama por ahí. Para hacerle una contextualización a la Angel, llevamos la conversa con la actualización del COVID-19 a nivel mundial. Partimos en el caso de Estados Unidos y ahora yo estaba haciendo como la contextualización de Latinoamérica partiendo por Brasil, que es el país que está más afectado y que coincide que fue un país que tomó medidas tardías. ¿Sabes qué? No sé si ahí dejo la pelota dando vueltas. Sí, yo a propósito de Brasil, el segundo país con mayores problemas hasta el minuto, de lo que se sabe, porque tenemos bastante duda con las cifras reales de testeo y de contagio, incluso en Chile. Me contacté el otro día con una amiga que está en Ecuador, que está trabajando en Ecuador. Ella trabaja en Quito, sin embargo la pandemia mayoritariamente ha atacado Guayaquil, una ciudad de la costa. Quito está en la montaña. Pero me decía que el elemento fundamental de la masificación del contagio, además de las malas condiciones de la salud pública, también, era que la gente hacía bastante caso omiso de recomendaciones sanitarias. No obedecía las cuarentenas, que igualmente se compraba lo que se compraba donde sea. No hay una conciencia real de que es necesario prevenir la enfermedad a través de las medidas de aislamiento que se han recomendado, digamos, de lavar las manos, de lavarse bien. Entonces que eso está considerado en Ecuador como gran parte del problema para detener la extensión del contagio. Claro, en esta temporada húmeda y de calor, también comentaba una vez una persona cercana que es muy difícil que la gente se quede en su casa. Como que culturalmente es la época en que se van todos a los parques y todo. No sé, Jano, porque en Cuba también hace el mismo calor y no hay los contagios que hay en Ecuador. No, sí, pues, sí, obviamente, no estoy diciendo que sea la excusa. Hay una cuestión que quiero decir, que también hay elementos culturales en cómo hemos sido educados para también de estas maneras, digamos, poder reaccionar mejor frente a una emergencia. Yo creo sí, que pues, sí, no, además, sí. Pues sí, de hecho, en el capítulo pasado decíamos que en el caso del pueblo chileno ha sido este quien ha llevado al Estado a que tome ya las escasas decisiones que ha tomado, han sido presionadas desde el pueblo. El pueblo se usa mascarilla de hace mucho tiempo, los trabajadores de los malls cerraron los malls, no el gobierno. Y así un montón de otros casos. El pueblo está haciendo sus propias mascarillas, está haciendo su propio material de sanitización, porque el mercado lo único que hace es aumentar los precios. Y está acaparando. De sí, hecho, vamos a tocar. Hay que hablarle igual. Sí, y descontando los que se van en helicóptero a zapallar, que no forman parte del pueblo, no. En gran medida, yo me atrevería a decir que los chilenos y las chilenas han sido responsables y están actuando bien. Mayoritariamente sí, de hecho yo por lo menos me ha tocado ir a comprar a veces, libre, como somos la población más joven de acá en mi hogar, y claro, ha bajado bastante los niveles de gente dando vueltas en la calle, como que se ha tomado más conciencia respecto, por lo menos acá. En otras partes de Chile creo que también ha sido así. Si nos situamos en Chile, hoy día se registran 6.927 casos de COVID-19 a la fecha, con un promedio que subió, porque era de 300, ahora van los 450, 500 por día. Así que yo creo que ya de contagio en este caso. Si le creemos a los datos oficiales. Bueno, tema también que vale la pena hablarlo. De hecho, por las conversaciones que se está teniendo con gente, yo por lo menos me ha tocado conversar con gente vinculada al área de salud, hay mucha cifra negra con respecto a la cantidad de fallecidos, de hecho. Que tiene que ver un poco con el registro que se hace de los enfermos, se le consigna otra enfermedad o una enfermedad de base más que el COVID. Y eso también te marca un poco el cambio en la cifra. Bueno, y ahí yo creo que vale la pena el link. Y creo que ha estado dando vuelta un poco, que tiene que ver ya con la contextualización de este COVID, un poco qué es lo que ha pasado en paralelo con el proceso, porque igual estamos viendo varios procesos que van como concatenados. Uno tiene que ver con el desplome del precio del petróleo, otro con un inicio de una recesión fuerte que se viene, otro que ha develado un poco la estructura tradicional de países periféricos versus países del primer mundo, básicamente en el acceso a mascarillas, en el acceso a respiradores mecánicos, en el acceso a bienes que puedan servir para evitar esta pandemia. Y se ha mostrado un poco la mezquindad de ciertos países en bloqueos y en cosas que te muestran un poco que esta globalización es bastante mentirita, sino que más bien son un grupo de países amigos que son los que más se benefician del mismo. No sé, la dejo ahí dando vuelta a eso, chiquillos, chiquillos. Los procesos que se están dando en el mundo a raíz de este COVID-19. Volviendo sobre Estados Unidos, ya hablaron de eso, pero a mí me gustaría comentar el cómo muestra la situación real de la salud en Estados Unidos esta pandemia, pues. Porque Nueva York, un lugar al cual todos quieren viajar y hay un montón de, no sé, de fetichismo ahí, sí, yo también, por supuesto. Sí. Pero ahora hay fosas comunes, miles de muertos, entonces el cómo este tipo de situaciones que como que emparejan la vista de los países, porque no emparejan las condiciones pero uno está mirando a los países de acuerdo al sistema de salud, y el sistema de salud de Estados Unidos es malo, es precario, y además pareciera que Trump no está muy preocupado porque como se están muriendo los afrodescendientes y los latinos, pareciera una limpieza racial además. Aparte son votos demócratas. Claro, son votos demócratas, entonces como una limpieza que se está haciendo en Estados Unidos. Trump está preocupado de Venezuela. Claro, está poniéndole militares a Venezuela. Pero como América está en Estados Unidos, yo quería comentar un poco Estados Unidos, porque si hablamos de América, que habla Estados Unidos. No será al revés. Los americanos, Estados Unidos, ¿no? Está en América. No sé, porque son americanos ellos. Y los angloamericanos. Los angloamericanos. Y también aquí nuestros vecinos, pues los argentinos han estado bien afectados con hartas medidas, pero no por eso han podido o detener la situación en la que se han envuelto, o tampoco como que ha sucedido algún milagro, porque lo han mostrado igual como yo lo he visto como ejemplo Argentina, como ejemplo de medidas. Y pareciera que los medios de comunicación le han tratado de dar por ahí, pero no es tan real, no es tan lo que está pasando realmente dentro del mismo país. Quisiera acotar ahí a lo que dice la Angel, que Argentina hace muchos menos testeos, ¿eh? Ojo, que Argentina no está haciendo todos los tests que debería hacer, hace menos que Chile, de hecho, que ya Chile hace muy poco. Entonces, claro, eso distorsiona. Hace poquito Chile. De hecho, lo mejor es que es argentino, no pago al FMI, que siempre se la hace. Ah, tiene un supuesto, notable. Sí. Siempre. Es que comparado con Chile, además, el estándar es bajo, pues, o sea, pedir los despidos, una cuarentena total, pero... Ah, pero eso son medidas político-económicas, que eso podría ser mucho mejor que en Chile, por supuesto. Yo me refiero a que, en términos sanitarios, que es lo que se refería la Angel, sí, Argentina no es tampoco un gran ejemplo. No, y de hecho, y en términos, igual llegan imágenes de las colas en los bancos, con aglomeraciones de miles de personas... para cobrar su sueldo, para cobrar seguro. Ya, en eso Argentina tiene una historia un poco triste, porque el corralito se les viene a la cabeza inmediatamente. Entonces yo no los culparía tampoco de ir a sacar la plata a los bancos. Pues. No, y también tienen, redes asistenciales precarias también. O sea, en Argentina no es mucho mejor que la situación que hay en Chile. O sea, no... Lamentablemente su situación sanitaria es bien precaria también, sus condiciones, el hacer cola para cobrar las pensiones aquí en Chile es pan de cada día, igual que nosotros. Las colas también son pan de cada día, entonces... Claro, no es muy diferente, no es que sí, es igual, pero no es muy diferente, tampoco es sí. Como podamos hacer la comparativa Chile-Argentina, yo creo que si tuviéramos que comparar, tendría que ser, con Corea del Sur o con Noruega, ahí podríamos ver diferencias importantes, digamos. Es que son los vecinos, pues siempre se hace esa comparación, y además que, como digo, no son medidas revolucionarias, pero algo de protección hay, pues comparado con la total abandono que ha hecho el Estado acá a la clase trabajadora. Yo de eso también me quería referir, pero Angel, por favor. Sí, es que yo les tocaba el tema específicamente porque hace unos días atrás los medios de comunicación, como La Tercera, por ejemplo, que es el que estoy mirando, estaban diciendo que en Argentina el COVID estaba prácticamente bajo control. Entonces llama la atención ese tipo de titulares sin considerar variables como la que dijo Robinson, la poca cantidad de test que se están haciendo. Plantean como una pregunta, pero no dejan claridad en cuanto a la cantidad de test que se están haciendo o al mal sistema de salud que tienen. Sí, en eso también hay que ser, claro en definir qué pasa con el tema de los test. Para hacer test hay que contar con unos antígenos. Esos antígenos no son producidos en nuestros países. ni en Argentina ni en Chile. Esos antígenos hay que comprarlos, son producto, digamos, de la investigación científica que genera con esos antígenos los test para después saber qué persona está contagiada con el virus o no. Eso también revela un poco lo que la línea que decía Nelson, que esta globalización es falsa. En el fondo nosotros seguimos siendo países que estamos más atrasados tecnológicamente, científicamente, y que por lo tanto también nuestra población está más desprovista de elementos para enfrentar una pandemia o cualquier otro tipo de catástrofe, porque nuestro desarrollo tecnológico es mediocre. Yo me gustaría que en el fondo, en los meses que vengan, después pudiéramos hacer una evaluación acerca de eso, porque es re importante. La asignación que se le da a investigación en ciencia y tecnología en Chile es ridícula. Una cantidad de dinero que se gasta que es muy menor, y que es una de las lecciones que yo creo que en el futuro también deberíamos plantearnos cuánto dinero les vamos a dar después de esta situación a la investigación científica, no solo en medicina, sino que en todas las áreas del conocimiento, también en las ciencias sociales, en la humanidad y en el arte, por favor, la cultura es muy importante, para entender, digamos, que un país como Chile no puede depender simplemente de cuánto venden fruta o qué es lo que compra los chinos en ropa de cierto por mayor. Claro. Necesitamos otro modelo de desarrollo, eso quiero decir. O puntualmente la bolsa de metales de Londres. Claro. Que es donde se transa el precio, claro, del cobre. Ahí lo que te iba a acotar, yo creo que viene de cajón, que fue lo que planteé al inicio, que al final este tipo de pandemia se demuestra un poco que esta famosa globalización es de cartón, sí. Pues en realidad el club te asegúrate tú primero nomás, y el que se asegura, y cada uno saca la cómo puedes asegurar con cosas y salvarse nomás. Pues si de hecho, por ejemplo, el derecho de que el tema de las mascarillas o los respiradores mecánicos te lo estén requisando en los aeropuertos cuando tú los compras, te habla un poco de esa desesperada, y que al final esta globalización sirve para ciertas cosas nomás, pues, para exportar, para este tema de las redes sociales, para vender, pero más allá, no, pues. Y ahí vuelve nuevamente este fantasma de los neoliberales que tiene que ver con el Estado y todo eso, y vuelve esa discusión. Entonces te das cuenta que al final vale la pena, como bien dice Robinson, hacer después una evaluación de este proceso, porque te demostró muchas cosas. Sí, pues entre ellas también que la teoría centro-periferia sigue más vigente que nunca, nunca ha cambiado. O sea, podemos dar una vuelta, igual habría que revisar ciertas cosas, pero en el fondo lo que decía Nelson, la idea de globalización estaba sobrevendida, sin duda. No puedo olvidar como ideas como Chile, el oasis de Latinoamérica y otro montón de ideas sobrevendidas. Les quería contar además sobre Argentina, que hace unos 6 días atrás estaba diciendo que iban a comenzar una salida escalonada a la calle ya, terminando la cuarentena obligatoria y preventiva. Pero el día de hoy salió Fernández a decir que la cuarentena obligatoria se mantenía hasta el 26 bueno. de abril. No por nada, me imagino. Bueno. Entonces, igual ahí hay ciertas, porque cuando se dice vamos a tener que tener algunos sacrificios para poder activar la economía, esos son viejitos muertos, pobres muertos, viejos pobres muertos, claro. Esos son los sacrificios, no son así como ideas, no, los y sacrificados de hecho, son claros. En este caso el concepto sacrificio es muy literal. Sí, sacrificio sí. Es literal. Entonces, eso se lo podríamos calificar al hombre como un salvaje, entonces, un verdadero salvaje, es claro. Que un bárbaro. Sí. La OMS de hecho advirtió los riesgos de abandonar las cuarentenas apresuradamente con un par de bajas de la curva de contagio, que no era. En Chile mismo se comprueba que son eficientes. Mira, imagínate las comunas que han estado en cuarentena, que son las de la zona oriente de Santiago, todas han bajado su nivel de contagio, están en un 4, en un 6%, bajaron del 100 al 4. Entonces la cuarentena es útil para detener la extensión del contagio. O sea, por lo mismo, ergo, habría que declarar cuarentena en todas partes si queremos detener este asunto. Me gusta la gente que usa la palabra ergo. Bueno, yo lo uso. Hablamos ahora en un inicio con respecto al impacto, un poco el cuestionamiento de este tema de globalización a raíz de la pandemia. Yo creo que vale la pena centrarnos ya más en algunos casos o en algunos impactos importantes de este bicho, este COVID-19 a nivel global. Yo creo que un tema tiene que ver justamente con que hay una disputa y una competencia de los países afectados por las mascarillas y por los respiradores. Y eso se muestra un poco entre, por un lado, la mezquindad de algunos países a la hora de generar este intercambio, y dos, también el hecho de que países del primer mundo o tienen un acceso preferencial a esta, o son porque son productores de estos insumos, versus países como los latinoamericanos, países africanos o asiáticos, que no tienen un acceso preferente y por ende genera que tengan mayor fragilidad a la hora de enfrentar el virus. No sé qué les parece a ustedes esa diferenciación. Yo creo que es un efecto directo de lo que hablábamos anteriormente. Sí, yo creo que tiene razón el Nelson. Es un efecto directo, sin duda. Yo creo que también tiene que ver con un asunto de geopolítica entre Estados Unidos y China, básicamente. Esas supuestas diferencias radicales que hay entre Trump y China parece que no son tales a la hora de hacer, por ejemplo, requisa de elementos sanitarios como las mascarillas y otros equipos que se los quitaron a los mismos chinos. Ahí me hace a mí una cosa así como, bueno, qué raro esto, ¿no? Se supone que si los chinos fueran tan anti-Trump, tendrían que dejarlo al último en la cola esperando los insumos, ¿no? Ahora, eso es solamente la relación China-Estados Unidos. Sé que también ha habido piratería o requisas en otros países. Y países aliados. O sea, al parecer hay un caos bastante importante en esto que parecía tan monolítico que era el comercio internacional y que tiene sus propias reglas y prácticamente eran, parece que eran reglas naturales, no eran tan naturales y al final la política se mete en todo. Sí, pues no ha habido mano invisible para nada acá, están súper visibles las manos. Sí. Con nombre y apellido. Sí, pues yo desconozco el detalle exactamente, sé de algunos casos, pero el caso más conocido que es el de las mascarillas, países latinoamericanos que estaban ya comprando mascarillas y que se las quitaron de las manos prácticamente en los aviones. Carga, eso estaba leyendo, que yo no lo sabía, que, o sea, sé que era una forma de decirlo, pero estaba leyendo justamente que es así, o sea, se estaban cargando las mascarillas en los aviones cuando pararon las ventas, porque Estados Unidos triplicó en algunos casos la oferta para poder llevarse las mascarillas. Pero así, es como con los containers dentro de los aviones, bajándolas para llevárselas para otro lado. Una cuestión... Claro. En el fondo te muestra un poco que trae ese velo de globalización, mercado financiero y todo eso. Siguen las mismas prácticas que son casi de la época moderna, del tráfico, del quitarse el botín, así como los piratas, güey. En el fondo eso. Y te devela eso. De hecho hay un antecedente acá que vale la pena. Por ejemplo, de UNICEF, que supervisa los suministros que necesita la agencia, la UNICEF, la organización en este caso internacional de infancia, intentaba comprar 240 millones de mascarillas para ayudar a 100 países, pero que hasta ahora solo ha logrado 28 millones de compras de mascarillas. Eso te habla un poco de la dificultad de esta misma organización, que es mundial, se supone, que depende de la ONU, con todo este multilateralismo que existe y de escalas transnacionales. Te devela eso también, porque al final a la hora de hay que salvarse como se puede, y los países que tienen los mayores niveles de recursos para adquirir estos insumos lo van a hacer, y la globalización me narices, como dirían por eso. Oye, y no solamente con las mascarillas, sino que también con los insumos, como decía Robinson, para hacer los test, que eso es aún parecer aún más grotesco, ¿cierto? Porque son los propios test que se propone desde la OMS hacer masivamente para poder tener mejores datos y mejor control de la enfermedad, y los propios antígenos que se requieren para hacer los exámenes los están acaparando Europa y Estados Unidos también. Un capitalismo corsario. Aquí hay un tema, y es muy impopular, porque hasta ahora el progresismo siempre ha hablado como de que no es buena la industrialización y todo, pero mucha que es necesaria. O sea, si nosotros fuéramos capaces de fabricar todo este tipo de insumos, incluidos los antígenos y otras cosas más que requieren tecnología o desarrollo científico, pero también, por ejemplo, mascarillas, que no es una cosa del otro mundo, pero que no se hacen aquí. Y la solución de nuevo viene, bueno, yo no sé en otros países, me imagino que también, pero en Chile hay una gran cadena de personas que hoy día está haciendo mascarilla en sus casas, en el mismo personal de la salud, pero también personas con una overlock en su casa están haciendo mujeres sí. mayoritariamente, hay que decirlo, mascarillas, pecheras y otros artículos de estas como antiparras de cara completa, no sé cómo se llaman, esas micas que... Y la gente la está haciendo en la casa. O sea, también como que no era tan fácil decir, oh, desindustrialicemos todo. Bueno, depende, po. ¿Cachai? O sea, si queremos respetar la vida humana, todo evento, para todos y todas, a todas las edades, todos los grupos, eso tiene un costo, po, y qué significa, por ejemplo, hacer millones de mascarillas, o tener suficientes insumos, o tener los antígenos adecuados para hacer más test. Entonces, en ese sentido hay que... Más lecciones para el futuro, pues cómo tenemos que repensar nuestro modelo también tiene que ver con eso. En el caso chileno, yo sé que, por ejemplo, industrias textiles se están reconvirtiendo para hacer mascarillas, como Monarch, que es una fábrica de calcetines que está haciendo mascarillas hoy en día. Ya, será una empresa, sí. Todo lo que ustedes quieran, pero me parece que era lo que tenían que hacer las empresas hoy día. Justamente se necesitan más de ese tipo de iniciativas. ¿Deberíamos hablar de soberanía sanitaria entonces? Por ejemplo. Podría ser. Es que eso, por eso, a eso me refería cuando dije el área, terminó con la industria, pero depende del área. Por ejemplo, todo lo que sean insumos para salud, era obvio que en algún momento, con la cantidad de población y todas las variables que ya sabíamos, iba a suceder algo como esto. No se sabía cuándo, nadie podía predecirlo con tanta exactitud, pero los epidemiólogos venían diciendo esto hace mucho tiempo y tienen canal directo con las autoridades, se supone, la ciencia. Bueno, ahí también hay como un montón de supuestos que no son tan reales, pero el área de la salud debería estar protegida en un país con cuestiones tan básicas como ese tipo de insumos, como mascarillas. Para allá voy, porque es muy básico, es un elemento que uno creyera, yo creía que no se podía terminar y no tener de dónde sacar. Se fabricaban, ¿ah? Se fabricaban en Chile y se dejaron de hacer. Ojo. Porque llegaron más baratas de otros lados. Porque esas venían de China más baratas, 30 pesos. Sí, pero igual creo que esto, toda esta pandemia a nivel global demuestra la desconexión que existe entre el mundo científico y el político. Si hubiese habido los canales de comunicación que tú dices, se hubiese abordado de otra forma, pero en el cambio climático y en el derretimiento de los polos y en un montón de otros temas más que desconozco, el mundo científico lleva años nadando contra la corriente para que los gobiernos y las autoridades los pesquen. En este caso hay un paper de unos investigadores surcoreanos del que tanto se habla, que advertía sobre una mutación de coronavirus que podía generar una pandemia global, que fue publicado en 2007. Sí, incluso si yo pensaba y comentaba con otras personas que incluso si eres una persona que está muy pegada al ámbito de la economía, podría ser muy rentable asociarte con un montón de científicos que te van adelantando las tragedias que vienen, porque podría haberte armado una fábrica de mascarillas, podría haberte hecho millonario en esta oportunidad, pero como no hay ningún lazo entre las áreas como la política, la economía y la ciencia, al final no pasa nada, porque llegamos a esta situación de ejemplos tan grotescos. Sí, pero eso requiere eso requiere como de cierto grado de anticipación, de creatividad, que el empresariado chileno no lo tiene, es un empresariado rentista más bien. Entonces, yo ahí me quería detener, por ejemplo, en lo cómo siguen haciendo negocios. El gobierno, liberó un siguiente paquete de medidas económicas para paliar la crisis que viene después de la pandemia, que se trata de inyectar creo que son 19 mil millones de dólares a la banca a un interés muy bajo, pero no dijeron cuánto, entre el oscurantismo también de eso, de esas cifras, que va destinado directamente a los emprendedores o a las pymes, en el fondo, a los trabajadores independientes, para que puedan mantener sus negocios o por lo menos pasar este periodo de crisis de una manera holgada, manteniendo su posibilidad de trabajo después de que pase la crisis. Me parece que eso es justamente el tipo de políticas neoliberales súper ideologizadas, que lo único que hacen es, por ejemplo, darle un negocio a la banca, que ya gana suficientemente en este país. O sea, le inyecta recursos a los bancos para que estos le presten plata al tipo que tiene un café, al taxista, a la señora del transporte escolar, ¿cierto? Que no tiene un contrato de trabajo y que va a tener que ir al banco a pedir plata para poder comer y vivir estos meses. Eso me parece a mí que es de un abuso y de un oscurantismo neoliberal, por además se hace un anuncio sin cifras en la mano, sin decir exactamente cuál va a ser el interés de ese préstamo, porque es un préstamo que hay que devolver. No, me parece que el gobierno chileno va de mal en peor y cada día lo hace mal todavía. En el esquema que tú dices, es como parecía la lógica del CAE, po. Lógica de yo al banco le voy a hacer el aval para que ingresen más cabros a estudiar, pero esos cabros después son clientes deudores de mi banco. Y yo les cobro mis intereses y les cobro, en este caso, el argumento es que los quiero salvar de la crisis que viene. Te muestro un poco un esquema muy parecido de hecho. Eso indica lo cerrados que están en su esquema de ideas para sortear la crisis. Solamente tienen soluciones, entre comillas, neoliberales. No son capaces de mirar más. Tenemos que hablar directamente ahora del desplome del petróleo. Lo que yo sé es que en Latinoamérica hay países que dependen del precio del petróleo. Es evidente. Y hay uno de ellos que es, yo creo que el que más afectado se va a ver o se ve afectado por estos días, Venezuela. Porque todos sabemos que el 90% de sus exportaciones son petróleo, es petrolero ese país. Entonces, Venezuela, ya con toda, sí, pues con toda la situación que se les viene desde hace años, con todo lo que ha hecho, sí, con todo lo que ha hecho Estados Unidos en contra de ello, esto viene a ser una cuestión así como un golpe, pero gigantesco para la economía venezolana, que ya venía muy golpeada, y que además con toda esta cuestión que está haciendo Estados Unidos de ponerle militares vigilándolos desde sus costas. O sea, yo creo que ¿qué más se le puede hacer a Venezuela? O sea, ¿qué situación más difícil que esta? Y de una manera muy grotesca además. Pronto me da la impresión que quieren mandarse un Noriega, porque están como siguiendo pasos parecidos, como declararlo narcoestado, narco-terrorista, algo así, y moviendo el comando sur del Caribe hacia las costas venezolanas. Es más o menos la estrategia que hicieron con Noriega en Panamá el año 90. ¿Cuándo fue eso? 89. Me equivoqué en un año. 89. Sí. Pareció, están repitiendo el guión. No, de hecho, el esquema, yo creo, dentro del esquema del guión, lo que les falta es que hay una agresión de parte de militares venezolanos a uno de estos parquitos. Sí, y de hecho han habido, pues sí, hace poco ingresó un barco que creo que tenía bandera portuguesa, aguas territoriales venezolanas. Se le advirtió que no entrara, no hizo caso y terminó como embistiendo a los barcos venezolanos. Al final no hubo respuesta, pero como que están buscando el casus belli, como se dice, la chispa, a toda costa. Sí, pero eso tiene que ver también con el escenario electoral en Estados Unidos, y parece que ya está sentenciado la bajada de Sanders, ¿cierto? De la carrera demócrata, ya deja... Es la reelección de Trump total. Sí, pero yo creo que lo deja bastante al descubierto Trump. Esto de la pandemia, de verdad que lo tiene muy mal en Estados Unidos. Va a ser seguramente el país con más muertos y con más contagios de todo lo que va, digamos, de esta corrida de coronavirus. Y sin duda le va a costar la reelección a Trump. Yo creo que el candidato demócrata, que se me va el nombre ahora... Joe Biden. Biden tiene absolutamente la puerta bastante abierta para ganar las elecciones si lo hace bien. Ya despejó el efecto Sanders y ahora va derechamente a ganarle a Trump. Y eso puede que juegue a favor de los venezolanos, no por Biden, sino que porque descomprime, digamos, la situación en el Caribe y eso entra todo en la carrera presidencial. Sí, pero Biden yo creo que sería más cara de raja que Trump. Biden invadió... Sí. Como secretario de Estado fue responsable de la invasión de Libia, sí, no, pero del inicio de la guerra en Siria. No, si no digo que no, Jano, pero digo que en este momento, yo creo que los americanos se van a volcar derechamente a los asuntos internos. Sí, probablemente. Aunque yo creo que en el caso del gringo promedio, el tema de que esté acaparando cosas para salvar como la población interna es bastante bien visto. Pero los números son los números y los contagios y los muertos son los que son. De hecho, yo creo que eso igual va a pesar. El petróleo, como bien decía la Angel inicialmente, ha tenido un recorte en su precio y ha bajado cerca de un 30 o 40% los valores, sobre todo en el mes de marzo. y esto ya es un fenómeno que se viene y que se va a empezar a mostrar ya en los países, sobre todo latinoamericanos, que son productores de Venezuela, Ecuador, México, que ya están a partir de la crisis del COVID con bastantes problemas. Entonces yo creo que es un tema que vale la pena darle una vuelta, también al hecho de que la pandemia todavía no tiene para cuándo terminar. Entonces, de aquí a que se vaya a solucionar o que haya una estabilización de los precios, lo veo difícil en el escenario actual. No sé qué opinan ustedes. Sí, muchachos. Yo estoy de acuerdo contigo en ese análisis. Es lo que se prevé que esté sucediendo. Claro. Ahora el precio también tiene que ver con una baja en la producción, o sea, una sobreproducción que está haciendo Arabia Saudita, que tiene una disputa comercial con Rusia, tiene que ver con la baja de la demanda china, donde está con su industria media máquina. Entonces, como todo muy difícil de determinar, es muy incierto, no le crea a nadie que se las venga a dar de futurista en este momento, porque nadie puede saber lo que va a pasar, está todo demasiado incierto. Y depende de muchos factores externos que no Chile no tiene ni un pito que tocar. Ni aunque Piñera tenga el teléfono de Trump, no sirve de nada. Aló, presidente Xi, ¿vieron esa imagen? No, ¿qué? Que supuestamente Piñera llamaba a Xi Jinping. Una puesta en escena bastante penosa y ridícula. ¿Pero eso es real o es un meme? No es real, o sea, la imagen es real, de que lo haya llamado de verdad, lo dudo. Pero se ve a Piñera hablando por teléfono. Oye, Jano, antes de que nos despedíamos, hay un asunto que también queríamos tocar y que me parece de suma importancia. Son de estos aprovechamientos en medio del caos, a veces de algunos patudos, que tiene que ver con la liberación de los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco, que no quiero que se nos vaya el tiempo sin poder tocarlo, sí. Y que quieren pedir como su liberación para ir a morir a la casa, como dicen, ¿cierto? En esta humanidad que les baja a la derecha de vez en cuando con los suyos, y que ha sido fuertemente rechazada por las organizaciones de derechos humanos y por la sociedad civil organizada. Entonces, me parece a mí que es súper importante destacar que no son abuelitos, que son criminales de lesa humanidad, torturadores, personas que ejecutaron a personas por pensar de determinada manera, ¿cierto? A militantes de izquierda, quiero decir. Sí. Y bueno, el derecho internacional es clarísimo frente al crimen más grave. Sí, claro. Y el derecho internacional es clarísimo acerca de este tipo de cuestiones. Los criminales genocidas de lesa humanidad tienen que cumplir las penas que determinó la justicia sin beneficios. ¿Sí? No son reos comunes. Que claro. Sí. Y son delitos inadmisibles e imprescriptibles. Esto se enmarca en esta ley que se está sacando a raíz del COVID-19, de ciertos presos que pudieran salir para conmutar su pena, para que tuvieran reclusión domiciliaria. Y este contexto aprovechó gente de la más reaccionaria de este país, UDI y otros movimentuchos, para poder aprovechar esta oleada, para poder solicitar también y incluir en esta ley a presos de lesa humanidad que estaban en Punta Peuco. Recordar que Punta Peuco es una cárcel de lujo comparado con las otras cárceles o recintos penitenciarios que hay en este país. Es una cárcel que tiene las condiciones que deberían tener todas las cárceles en Chile, yo creo. Y donde se puede hacer perfectamente una cuarentena. Tiene acceso a internet. Perfectamente se puede hacer cuarentena ahí. Exacto. Y distanciamiento físico, aislamiento, todo. Todo. Exacto. Bueno, y en este contexto se está aprovechando para incluir en este marco legal a este tipo de violadores de derechos humanos. Recordemos casos emblemáticos, los Miguel Krasnov, Iturraga Neumann y otros personajes de la más negra historia de Chile, que estuvieron, como bien decía Robinson, metidos en cuanto a asesinato no hubo en dictadura en Chile. Y lo bueno sí que pese a que en un inicio pasó un poco piola la jugada, ya se está mostrando la luz y las organizaciones de derechos humanos están poniendo su voz y están imponiendo también el hecho de que esto no se puede, es inadmisible desde cualquier parámetro jurídico. Sí, oye, y precisar también que no solo son responsables de crímenes de lesa humanidad, sino que hasta el día de hoy ocultan información y no colaboran con la justicia. Muchos de ellos saben dónde están los cuerpos, tienen mucha información que podría acelerar procesos judiciales, pero no colaboran. Entonces, además, obstruyen a la justicia. Y nunca han mostrado arrepentimiento de su acto tampoco. No, obviamente, si no colaborarían, se sienten orgullosos y probablemente lo harían de nuevo. Claro, es que el arrepentimiento no son declaraciones públicas, el arrepentimiento viene de la mano de colaborar con la justicia, como dice Jano. Y ahí tal vez se podrían considerar medidas. Ahora insisto, como mínimo, en esta situación en particular no es absolutamente necesario, porque la cuarentena la pueden hacer perfectamente en Punta Peuco, tienen una celda cada uno, pueden estar aislados, o sea, por ninguna parte se puede admitir esta cuestión, y es revela una vez más cómo la derecha, o gran parte de la derecha, no ha cambiado en nada. Siguen siendo unos defensores de la obra de los genocidas de la dictadura. De los crímenes de lesa humanidad. Oye, y también precisar que aquí se están mezclando dos cosas, porque una es el tema del COVID-19, este asunto de descongestionar las cárceles y mandar a las personas de grupo de riesgo a sus casas. Pero Piñera, cuando da sus declaraciones, dice que los abuelitos puedan morir en sus casas, así como... Pero si no están enfermos. Tendrían por qué morir si tienen los cuidados. Por eso mezcla las cosas, pues si ya te creo alguien contagiado. Pero ¿por qué está hablando de ir a morir a sus casas? Nada que ver, pues está mezclando peras con manzanas, tratando de engañar a la población, como siempre. Piñera, ¿no? De hecho, lo hacen. Es una estrategia, yo creo que una estrategia comunicacional, el confundir y el mezclar las peras con manzanas. Oye, hay que ir cerrando ya, muchachos y muchachas. Saludamos a Gama, que se tuvo que ir. Sí. Saludos a Gama y a su bonito patio. En Chaimávida. Estaba vendimiando. Sí. Que la vendimiando. Hay que ir cerrando ya. Palabras finales. Muy bien. No, pues nada, que los abuelitos se queden donde tienen que estar, nomás presos. No, que este tema siga dándose vuelta. Que no parar el hecho de que se sigan los reclamos y se siga la discusión, porque siempre los contextos, sobre todo este pandemia y todo esto, es caldo de cultivo para que la clase política, en este caso la derecha, pueda hacer su agenda humanitaria, entre comillas, con estos personajes, y a cuidarse del COVID, evidentemente. Eso. Sí, yo también me despido. Está todo muy ajetreado. Es difícil hacer otra cosa más que el análisis de lo que va pasando, pero las cosas se suceden. Hay que estar atentos a... Estén atentos a las lecturas que se están haciendo en los medios informativos, digamos, populares. No pesquen mucho la tele, más que para conocer los informes diarios del COVID nomás. Y decirles también que a propósito de estos criminales que quieren soltar, los que sí tienen que salir a la calle son los presos del estallido. Entonces volver a también a reforzar la idea de que los presos del estallido social tienen que estar en la calle donde corresponden, volviendo a sus viviendas, sus casas, con sus familias, y a tratar también de salvarse de esta situación de pandemia, porque donde están no tienen ninguna seguridad de resguardar sus vidas. Sí, y ojo que ni siquiera son presos, están bajo medidas cautelares recién. Cautelares, sí. Claro. Pero están encarcelados, por eso les digo presos. Sí, sí, tienes razón. Eso. Yo también me despido y también me da la sensación que he tenido que salir a cuestiones puntuales en mi burbuja auto. A dejarle cosas al Jano, por ejemplo, unos equipos y... Este micrófono que hace que mi voz suene de manera decente esta vez. He tenido que hacer cosas como puntuales y me he dado cuenta que hay más gente en la calle. No quiero ser alarmista, pero he visto harta gente en la calle ahora. Sí, y espero que nosotros los miembros del pueblo, seamos quienes sigamos cuidando. Sigamos nosotros cuidándonos, a pesar de que del mensaje que nos entregue las autoridades no sea tan claro. Y en realidad ellos ni siquiera nos quieren cuidar, si les da lo mismo. Entonces, nosotros nomás tenemos que hacer cuidado de nosotros mismos. Yo he visto colas gigantescas en los supermercados tratando de comprar, cosa que no había visto antes. Y también en la calle, gente trotando, gente haciendo ejercicio, gente incluso en las plazas, en estas cuestiones de ejercicio metálicas, haciendo ejercicio. He visto harta gente en la calle, niños, ancianos, de todo. Tocando cosas. Eso, a mí me perturbó mucho ver un grupo de mujeres haciendo ejercicio en estas máquinas metálicas, tomándolas todas ahí, conversando, y se cambiaban de máquina y yo veía por todos lados, virus por todas partes. Coronavirus por todos lados. Claro, entonces un llamado a cuidarse nomás. Claro, como esa gente que se ha aglomeraciones gigantes para comprar pescado en Semana Santa. Sí, también. Sin hablar de los helicópteros, pues. ¿No hablaron del helicóptero? Ay, no, bueno, pero sí, ahí lo dejamos. No hablamos del helicóptero de la Nacha, del Pancho, del Picho. No hablamos de eso. Y del Matías Asler. Que la DGAC anunció. La DGAC anunció que les va a quitar la licencia de vuelo. O sea, que va a analizar quitar la licencia de vuelo. Va a su casa al helicóptero, ¿no, chavo? ¿Y de la Kika Silva que aprendió a hacer papas fritas? No hablamos de eso tampoco. ¿Le quedó la raja? Sé que. Y yo al principio no había pescado mucho eso, pero hasta que vi cómo lo relató y ahí me dio risa, así como... Pero es muy chistoso. Las piqué y la eché en aceite solamente. Así como... Y salieron al tiro, es más fácil de lo que pensaba. Aceite normal, sí, decía. No dijo si el aceite lo calentó, lo echó helada, ¿Te imaginas el aceite frío con las papas frías? Aceite, papas. Claro. Indaguemos. El titular de Gamba fue gracioso. Y esa historia continuará. ¿Qué era eso de aceite normal? Que no sea de oliva. Oye, ya estamos mega pasado en el tiempo. Así que eso. Bueno, nosotros nos despedimos como siempre escuchando música de Concepción. Esta vez vamos a escuchar a la banda La Tormenta Perfecta con la canción Fragmento y nos reencontramos en una próxima ocasión. Un abrazo. Chao. Chus. Chao. A la izquierda.